Y comenzamos pues con novedades en nuestra localidad en torno a la organización de la celebración de el Toro del Gallumbo. Será el próximo 3 de septiembre en Ubrique, ya lo saben. Pero hay novedades en cuanto, bueno, pues a los preparativos que desde la Peña del Toro del Gallumbo se están llevando a cabo para desarrollar esta celebración. En concreto, ya se cuenta con los dos toros, con las reses que van a protagonizar la suelta precisamente del Toro del Gallumbo el próximo 3 de septiembre. Se daba a conocer ayer a través de las redes sociales y nosotros pues queríamos conocerlo también hoy en la sintonía de la mañana. Para ello vamos a hablar con Andrés Domínguez, tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Andrés Domínguez, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues te voy a dejar a ti que me digas los nombres de la rese y que me cuente pues precisamente todos los detalles en torno a la ganadería y demás, porque sí que se recoge, ¿no?, en el Facebook de la Peña de Toro del Gallumbo, se publicaba precisamente en la jornada de ayer y se hacía, bueno, pues para dar a conocer esa ganadería y esas reses que se van a soltar el próximo 3 de septiembre por las calles de nuestra localidad. ¿Vamos con ellos, Andrés? Pues sí, pues como bien dice, ayer aprovechando que por la mañana fue el entierro de la ganadería de Fuente Imbro en Pamplona, pues qué mejor día para presentar los nuestros, ¿no? Ya que son de la misma ganadería de Ricardo Gallardo, ¿no? De Fuente Imbro, que está ahí, está muy cerquita de aquí, a unos 50 kilómetros en San José del Valle antes de llegar a la localidad. Y pues como bien dice, pues dos toros, ¿no? Dos toros este año hemos apostado por dos toros, ya que estos años anteriores traíamos un toro y un utrero y un novillo, y entonces pues este año hemos decidido dar paso y se nos presentó la oportunidad de traer dos cuatreños, dos toros bonitos, ¿no? Uno más cortito de cuerpo, pero bien relleno, ¿no? Bien con sus kilos, que tendrá unos 520 kilos en el caso de grosero, con el número 33, y luego el otro, con el número 51, llamado Infortunado, pues un toro más largo de cuerpo y quizá todavía pues le quepan algunos kilos, ¿no? Pero está rodando alrededor de los 500 kilos. Bueno, pues este año, por tanto, para los corredores, para los que vayan a participar en esta celebración, sí que tienen que saber, ¿no?, que no va a haber uno un poquito menos complicado que otro, sino que prácticamente los dos son similares, ¿no?, se puede decir. Sí, aunque eso tampoco no tiene nada que ver, ¿no?, porque un novillo te puede armar un lío y a lo mejor salen los dos toros y no hay ningún problema. Eso es como todos los años decimos, ¿no? Compramos dos melones y cuando lo echamos a la calle, que sería la hora de partirlo, es cuando sale, si sale bueno, si sale malo, si sale más complicado, si a lo mejor lo que cambia es el topetazo, ¿no? Pero bueno, ya hablando de tantos kilos, ¿no?, pasando los 400 kilos, el topetazo que le dé a cualquiera, pues va a ser duro, ¿no? Claro. ¿Es la primera vez que confiáis en Fuente Imbro o ya con anterioridad? Pues este año se ha presentado la oportunidad, porque también estuvimos varando varias ganaderías, como Rocío de la Cámara, Murube, hemos también contactado con García Sobaco, con Ana Romero, y la verdad que llamamos a Fuente Imbro, se nos presentó la oportunidad, nos enseñó el mayor Alfonso Vázquez estos dos toros, y sin dudarlo, ¿no?, porque ya también fuimos este año un poco más tarde que el año pasado, están comprados desde principios de junio, y ya, viendo que quedaba tan poco tiempo y cada vez quedan menos toros en la ganadería o se están ligando y hasta septiembre no queda algo suelto, pues tampoco nos lo pensamos mucho, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esta ganadería, entre Fuente Imbro y entre estas dos reses y las de años pasados, por ejemplo, de Rocío de la Cámara, ¿no?, que han sido pues la ganadería en años pasados, por ejemplo? Pues diferencia así tampoco hay tanta, ¿no? Son ganadería muy parecida, ¿no? A lo mejor Fuente Imbro está más de primer nivel, ¿no?, porque lidia más en casi todas las ferias de España, y Rocío de la Cámara pues está un poco ahí estancada, ¿no? Sí que lidia novillada y eso, pero no al nivel que está ahora Fuente Imbro, ¿no? Que como eso, está en Pamplona, va a Spezia, va a Málaga, es que tiene mucho ganado para lidiar, ¿no? Entonces, así, y tampoco en lo que es el tipo de toro, muy parecido, ¿no? Aunque vienen de encaste distinto, aunque muy parecido, pero casi igual, ¿no? Así que es verdad que el año pasado con Romperino fue un acierto, ¿no? Eso es muy difícil que salga otra vez, ¿no? Pasan 20 años y no lo vemos otra vez, ¿no? Que salga un toro como fuerte por la mañana del año pasado, y eso ya a lo mejor pasan muchos, más de 20 años, y no se suele ni aquí ni los alrededores, ¿no?, de la provincia de Cádiz. Este será el cuarto año de lo que es la suelta de toros por parte de la Peña Toro del Gallumbo, ¿verdad? Creo. Sí, la el cuarto edición. Año. Pues. Eso es. Que fue ayer cuando estábamos haciendo boquete y mira ya por dónde vamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues las expectativas con esas reses adquiridas, pues como tú decías, no, nunca se puede saber, ¿no?, cómo te va a responder, pero en principio satisfecho, imagino, desde la Peña. Hombre, nosotros satisfechos, ¿no? Esto es hasta que no llegue el día y se encierre, no sabe el juego que te ha dado el toro en la calle, pero ahora mismo estamos todos ilusionados en esos dos toros, y para nosotros ahora mismo son los mejores y los que se van a mover, pero claro, ya depende, ya cuando llegue el día 3 se abra el cajón y pase unos cuantos minutos y veamos el resultado, ¿no? Grosero e Infortunado son los nombres, así que quédense con ello, porque bueno, a partir de ahora van a dar que hablar, ¿no?, de cara a lo que es la celebración de la suelta de toros por parte del Toro del Gallumbo. Pues sí, ¿no?, ya desde ayer están dando que hablar en las redes sociales, ¿no? Ahí, la verdad que también hemos hecho lo del sorteo, ¿no?, que compartiera o pusiera un comentario en la página de nuestro Facebook, pues se va a hacer un sorteo y podrá visitar la ganadería, ¿no?, con nosotros. Se agradece, ¿no?, la participación y sobre todo pues ese apoyo, ¿no?, que se reciben por parte de los diferentes aficionados, amigos a través de las redes sociales, que son muchos, pues ofreciendo ese sorteo para que puedan visitar junto con los miembros del Toro del Gallumbo de la Peña la ganadería y pueda ver los toros el próximo 30 de julio, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, ¿no? Hemos decidido que el 30 de julio vamos a hacer una de las, si no la última visita, antes de ir a recogerlo, y qué mejor momento para invitar a algún aficionado, ya sea socio o no socio, sino que le dé bombo a esta publicación, ¿no? Que es de lo que nos interesa, para que todo el mundo sepa el día y el festejo cuando es. Y así, pues, entre todos, mientras más seamos, pues mejor, ¿no? Entonces, el sorteo yo creo que se hará a través de un vídeo en directo en Facebook, que no sé, ese tema no lo llevo yo, lo llevo más bien el secretario, y se decidirá, no sé si la semana que viene o la otra, se decidirá a través del sorteo este, y el que gane, pues, el 30 de julio por la mañana, pues, vendrá con nosotros a visitar el toro en el campo, que es muy bonito, ¿no? Yo tengo por aquí el Facebook de la Peña del Toro del Gallumbo. Si te parece, voy a leer las bases del concurso que se especifican en esa entrada. Dice, tienen que ser, las personas que quieran participar, tienen que ser seguidores de la página, compartir la publicación y comentar en la publicación esta frase: quiero visitar la ganadería con el gallumbo. Todas las personas que cumplan con esos tres requisitos entrarán en el sorteo, que se va a llevar a cabo el martes 18 de julio, y así el ganador pues podrá visitar la ganadería en compañía con los miembros de la organización el próximo 30 de julio. Es un poco, correcto, bueno, la manera de promover en redes también pues vuestra actividad, ¿no? Lo que es vuestro trabajo, en realidad, ¿no? Es una... Pues sí, ¿no? Hoy las redes sociales hacen mucho, ¿no? Y en un momento, pues hasta la fecha la fuimos allá a las 9:30 y la verdad que la publicación la han visto más de 18.000 personas. Con que las redes sociales hoy en día, en un segundo, pues se sabe la transmisión que tiene, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí queda. Entonces ya esas 18.000 personas han visto los dos toros de Fuente Imbro que van el 3 de septiembre a soltarse por las calles de nuestra localidad. Grosero e Infortunado son los nombres de las reses que, como decíamos, van a participar en esa actividad promovida por la Peña Toro del Gallumbo. Sé que vosotros pues seguís trabajando, ¿no?, de cara a lo que es la organización del evento y entre, bueno, pues las iniciativas habituales está el tema de las camisetas que pueden recoger aquellas personas que hayan aportado su cuota de socio y demás. Cuéntanos un poco por qué os estáis colocando en el centro de la Avenida España todos los viernes por la tarde para haceros visible, porque mientras no contéis con una sede, ¿no?, social, pues es un poco el espacio que del que disponéis y para que todas las personas pues puedan hacerse, ¿no?, con esa camiseta. Cuéntanos. Pues sí, ¿no? Como bien dice, mientras no tengamos la sede social que se la ha solicitado al ayuntamiento, allí donde tendremos los hierros guardados, pero hasta ahora pues hay que adecuarse a lo que tenemos y cada viernes pues nos pondremos en el centro de la avenida a partir de las 8:30 o 9 de la noche y allí pondrán a hacer el pago de su cuota y recoger su camiseta. No obstante, también pues durante la semana, de lunes a sábado, durante el horario de la tarde a partir de las 3, también está el bar Cañizo que Fernando Vallejo nos cede junto a su hijo José Carlos. Y allí también te puede hacer el pago de la cuota y recoger la camiseta. Una cuota que es anual y que, bueno, pues haciendo una cuantía en concreto por año, al año, ¿no?, prácticamente. Sí, adultos 15 euros y menores 10 euros. Y las camisetas también te pueden vender que tendrían el mismo precio, adultos 15 euros y menores 10 euros. Para que tampoco no haya que yo me la compro, yo ya no me hago socio y ya sabemos. Claro, en el caso de que no quiera ser socio, pero quiera participar con su camiseta, pues también queda esa opción, ¿no? También. ¿Cuántos socios lleváis ya en la peña? Pues apuntado el año pasado y ahora que estamos empezando, lo que son anotados hay más de 1.000, ¿no? Ronda los 1.100, creo, o los sobrepasan muy poco. Y ahora pagamos, pues llevamos una semana desde la maratón, creo que nos pusimos el sábado en el Barcadi. Pues de ese día hasta ahora van unos 135 socios pagados y alrededor de una veintena de camisetas vendidas. Claro, porque vosotros renováis cada año los socios, se puede decir, ¿no?, en función del pago de la cuota. Así que claro. Sí que está actualizado el censo de socios de la Peña del Toro del Gallumbo, está bastante actualizado, por eso no, porque cada año vais renovando en función de quién paga la cuota y se hace con la camiseta, sigue siendo socio y si no, no, ¿verdad? Claro, por eso he dicho que apuntar ahí 1.100, 1.150, por ahí puede haber, pero claro, a lo mejor después cuando se da la cuota, algunos no pueden, otro que se les pasa, otro que, como tenemos aquí tantas cosas en el pueblo, pues a lo mejor pagan este año, el año que viene no, y pues después vuelven a pagar el siguiente, y así tenemos muchos, ¿no? Y por eso entonces el año pasado nos quedamos en 800 y poco, y vendimos una centena de camisetas, vendimos unas 105 camisetas por ahí. Entonces, juntan las camisetas y los socios, pues, vienen rodando casi los 1.000, ¿no? Bueno, sí que te quería preguntar por el resto del trabajo, ¿no? Porque este es un poco el visible, el que se difunde de cara al público, por aquello de mantener informado, ¿no?, a los socios y a la ciudadanía. Pero además también hay que hablar del trabajo que no se ve y que ya forma parte de lo que sería la organización interna, ¿no?, de la Peña del Toro del Gallumbo. Preparativos en cuanto a todo ese proceso administrativo que hay que cumplir también de manera anual cada año, ¿no?, que se desarrolla el evento. Y de, bueno, pues ya los preparativos pues de cara a lo que es la celebración del festejo en sí. ¿Cómo lo lleváis? Pues bastante bien, ¿no? Porque ya hace tiempo nos pusimos en contacto con el empresario, ya tiene los primeros papeles, como puede ser la conformidad del pleno del ayuntamiento, y ya pues mandándole información cuantito que nos lo pida, lo que le haga falta, de ya el tema de ambulancia, tema de directores de lidia. Y ya él, sobre la marcha, pues va sacando los seguros y va perdiendo los permisos pertinentes a gobernación, ¿no? Eso por un lado, luego ya la infraestructura que vosotros necesitáis para lo que es la instalación de bueno, pues todas esas medidas de seguridad, el vallado y demás. Eso, imagino que, no sé si este año, alguna que otra novedad, ¿no? El año pasado había alguna novedad en cuanto a la adquisición de infraestructura. ¿Este año qué tenéis? Sí, pues este año igual, ¿no? Todo año un poquito sacamos para terminar el vallado que sea totalmente nuestro y por lo pronto se hará la cancela que va justo al lado del cajón, que antiguamente, estos años anteriores, pues nos la cedía el Ayuntamiento de Benocá, que era una corinta con barras horizontales, y este año haremos una cancela con los barrotes verticales. Y también queremos hacer la de Obispo Panal, la de la parte de que da con la calle San Ignacio, que nos la cedía también el Ayuntamiento de Grazalema, y tenemos también los hierros allí preparados para meterle mano y otra cancelita más que la tenemos nosotros, ¿no? Y así nos ahorramos también de dar viaje y pagar porte a la localidad de colindantes, ¿no? Bueno, pues poco a poco os vais haciendo con toda esa infraestructura que hace falta para, bueno, pues la colocación de ese vallado especialmente, ¿no? Sobre todo, que es lo importante, y para el desarrollo de lo que es la Suelta del Todo del Gallumbo. Pues sí, ¿no? Pues la seguridad se basa en esos hierros, ¿no? Y también eso ya nos quedaría solo la de donde estaba el Bartoledo, que no sabemos si nos dará tiempo o no nos dará tiempo, y ahí quedará pendiente, aunque también tendremos que hacer algunos trabajos, como de abrir algunos boquetes, porque, por ejemplo, cuando se hizo el parking detrás de la iglesia, pues algunos boquetes pues quedaron debajo, ¿no? Y ahora, esta mañana, los compañeros también nos han hablado que en Los Pinitos pues puede ocurrir casi lo mismo, ¿no? Que están allí de obra y veremos a ver, ¿no? Lo que, si tenemos que hacer trabajo doble o no. Claro, la mayoría de esos agujeros en espacios donde sí que se han llevado a cabo trabajos de obra y mejora en la pavimentación, pues obviamente han sido eliminados y hay que volver a realizarlos en este caso. Pero son puntuales, ¿no? En localizaciones muy puntuales, imagino. Sí, es la calle de Los Pinitos, que están allí ahora trabajando, y la que te he dicho, la de la entrada al parque nuevo. Claro, a la zona del jardín por el callejón del cura, ¿no? Que además es un punto importante, ¿no?, también de ese vallado. Pues sí. Bueno, pues eso en cuanto al trabajo que estáis desempeñando. ¿Cuándo vamos a ver el cartel en la calle? Pues el cartel queda bastante poco, ¿no? La verdad que otro año más tenemos el mismo tipo de cartel, y agradecer desde aquí a todos los patrocinadores. Este año son 150 que completan todo el cartel. El cartel tiene el mismo tamaño que años anteriores, tipo sábana, ¿no? Como decimos, que es bastante grande. Y eso, y agradecer todos los años la colaboración que tienen con nosotros, que sin duda pues nos echan una mano bastante grande, ¿no? Y el tema es el retocar dos o tres logos que está ya en la imprenta, que ayer me mandaron la prueba, y retocar dos o tres cositas, y yo creo que para la semana que viene, pues, si no la semana que viene, la otra, estarán listos. Pues se quedan esas novedades en torno a la Suelta del Todo del Gallumbo el próximo 3 de septiembre en nuestra localidad. Ya tenemos a esa rese, Ganadería Fuente Imbro, Grosero e Infortunado. Son los dos toros que van a salir por las calles de nuestra localidad. Recuerden, aquellos socios o no socios que quieran hacerse con la camiseta, que podrán obtenerla cada viernes en el centro de la Avenida España, donde se va a situar pues integrantes de la Peña del Toro del Gallumbo, o también todos los días en horario de tarde en el Bar Cañizo. Es el lugar donde pueden dirigirse para hacer abono de la cuota todos los socios, al precio de 15 euros los mayores, los adultos, y de 10 euros los menores de 16 años. El cartel que en breve podremos ver en la calle, con la colaboración de esos 150 patrocinadores, importantes, porque son los que, bueno, pues permiten realizar esta actividad, ¿no?, y buscar la financiación para poder desarrollar esta actividad, que tiene un presupuesto en realidad bastante elevado. No siempre lo comentamos todos los años, pero es una actividad costosa y que, bueno, pues hay que sufragarla, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Bueno, el apoyo de todos los patrocinadores, los socios y la rifa que vamos haciendo ya, tanto en Navidad como ahora, que yo creo que haremos una más pequeña para el día del festejo, pues vamos tirando, ¿no? El presupuesto de este año ronda casi lo mismo que el año pasado, sobre unos 15.600 euros, lo que es el festejo nada más, las dos horas. y aparte pues tenemos que sacar algo para terminar, como hemos comentado antes, el vallado y herramientas, materiales y etcétera, etcétera, ¿no? Eso además contando con la suerte de que dentro de vuestra organización hay profesionales, ¿no?, que se dedican un poco a realizar estas tareas. Bueno, no sé si se dedican, pero sé que tienen experiencia al menos en el ámbito de la herrería y ellos son un poco los que toman el mando a la hora de elaborar ese vallado nuevo, ¿no?, que vais adquiriendo año tras año. Pues sí, ¿no?, como bien dices, nos juntamos un grupo de personas que uno se le da mejor o mejor en unas cosas y otro peor de esas cosas, pues lo que entienden de hierro y de soldar, pues a soldar, y lo que no, pues nos entretenemos en otras cosas, ¿no? Como ya puede ser destapar los boquetes, insertar los barrotes en esos boquetes, y mientras que los compañeros pues lo van soldando y van terminando las cantelas nuevas, ¿no? Que ahí donde está la seguridad, sobre todo, ¿no? En el buen cordón que le echan de soldadura y que eso quede perfectamente para que no ocurra nada, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es, como decíamos, todo el trabajo, ¿no?, que se está llevando a cabo por parte de la Peña Toro del Gallumbo. En sus redes sociales ya se han publicado los nombres de esas dos reses. Además, también se invita a participar en ese sorteo especial que se organiza por parte de la Peña para poder visitar los toros en el campo el próximo 30 de julio. Y bueno, pues en breve, como decíamos, el cartel en la calle para conocer además también el resto de detalles. Nosotros, si te parece, Andrés, seguiremos hablando con la Peña Toro del Gallumbo conforme, bueno, pues vaya avanzando el verano para conocer el resto de novedades, detalles y el trabajo que se desarrolla, pues sobre todo de cara ya al próximo 3 de septiembre, si te parece. Perfecto, aquí estaré para atender. Te agradecemos el que nos hayas atendido, como siempre. Gracias por tu disposición para atender los micrófonos de Radio Brique. Y como decíamos, seguiremos informando. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes.